Casi mayormente el mayor que embarcaba, el que embarcaba más era, bueno, un primo hermano mío era, pero vivía ahí arriba y compraba en ferias, le compraba a los vecinos y criaba él también. Y fuera del departamento Y también sí, compraba. también compraba, iba a las ferias y casi siempre en esa época las traían, venían por tierra todo, esas tropas. Venían por tierra de La Valleja, de Florida, y después las encerraban acá y ahí las cargaban en los hasta 35 vagones que yo qué sé, tendrían 8 metros y medio o 10, no me acuerdo. Sé que se embarcaron algunas noches y ahí salía derecho a la tablada. Tablada. Sí, cuando Y, estaba la tablada en Montevideo. sí, la tablada que estaba en el cerro, vamos a decir que también fuimos, una vez la fui a conocer y llevamos unos animales nuestros y de un tío también. Y bueno, fue la única vez dormí arriba de un banco, duro, sí, una noche fría, el recuerdo peor. Iban en el tren. Sí, Ustedes íbamos en también. el tren junto con el tren de Ganao, pero no dentro Claro, del no, Ganao, iba dentro. vamos a decir, había un Iba otro vagón vagón que, para sí, adelante. donde iban los guardas y en aquello, y ahí fuimos, don Con Cleofe. Diocleo, y Rodríguez. Rodríguez, y bueno, pero había veces que embarcaban casi toda la semana acá. Porque a veces embarcaban otros vecinos. Cuando nosotros veníamos a esta escuela, habían estibas de leña que agarraban de acá, enfrente de donde están los corrales, hasta allá, hasta el galpón grande, aquel que se ve ahí. Eran todas apiladas contra la vía, porque la vía tenía, tiene todavía una parte y tenía. Así, tres salidas para una para frente al galpón, porque ahí cargaban los trigos y los granos que Granos. se cosechaban en la zona, y había otra para cargar en el embarcadero y otra para descarga de bultos grandes, porque las cosas chicas que venían para los comercios siempre las descargaban contra donde está te das cuenta tú, la plataforma allí ahí se descargaban las barricas. Está Montes después, tenés la estación de Montes, Y pero sí, esta es la pero estación de habían influencia, digo, de trenes y la zona mucho se cargaba todo acá. cajas de huevo. Yo qué sé, pollo, de todo eso se embarcaba ahí. Y ya digo, y vacunó. También había semanas que embarcaban hasta 4 veces en él. ¿Y la leña con qué destino? Ah, la leña iba para Montevideo, habían cantidad de fábricas a leña, no existía ni Claro. fulol, ni. No, Eran, pero bueno, Afenti, el abuelo o el bisabuelo de los de la. De la empresa fúnebre de Sí, Míguez. este, Mirá, pasamos por ahí. este, ese era, compraba montes y los hacía, y los traían en carretas acá. Y había veces que era toda una sierra casi de punta a punta, y nosotros de acá de la escuela no veíamos No la veía, la parte veía, sí, del otro, la parte de la estación no la de veía. aquel lado ni la estación. No se veía. Hubo cada estiva, y a veces venían trenes y estaban un día o dos cargando y la llevaban eran esas vagonetas chatas. Vas no tenían para el costado y yo qué sé, llevaban como 20, ni sé cuántas, pero nosotros las mirábamos de acá, porque en esa época en la que vine yo no nos dejaban salir. Después sí, ya lo último, se jugaba al fútbol ahí en el campito y todo, lo que empezó a haber menos leña. Pero para allá no nos dejaban ir porque se podía derrumbar un montón de eso. Y además, bueno, las maestras de aquella época eran, después fueron más flexibles.